Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @SobreLaDosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González, en la producción Jonathan Montenegro y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Fue uno de los primeros subgéneros del heavy metal en aparecer, siendo el tema Stone Cold Crazy de Queen precursora del sonido thrash metal publicada en 1974. Y su influencia en este estilo ha seguido creciendo a través de los años. De esta forma, el thrash metal es la base y la mayor influencia en el metal extremo, donde se incluye principalmente al death metal y al black metal. Y qué mejor manera de iniciar esta nueva edición de Sobre la Dosis con una de las bandas más representativas, no solo en la música extrema, sino del metal en general. Esto es Metallica con Hit the Lights de su álbum Kill Them All.

Slayer con Angel of Death, extraído de su disco Raining Blood. Este álbum le voló el cerebro a muchos en 1986. Y de Los Ángeles, California, nos vamos directo a Belo Horizonte, Brasil, de la mano de Sepultura. Esto es Beneath the Remains.

Los Alemanes de Sodom con Agent Orange. Si deseamos escuchar a una banda extrema pero llenos de tecnicismos y progresividad, Death es el mejor representante en reunir todos esos elementos. Sin mucho que agregar, disfrutemos de Death con el tema Lack of Comprehension aquí en Sobre la Dosis. Machine Head, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. killing, send you to your grave, dying sooner on the same, daring, rid you of your lips, infectious soul. Obituary con Infected, extraído de su disco Cause of Death, que salió al mercado en 1990. Avanzamos con una de mis bandas predilectas del subgénero death metal. Ellos son Pestilence, y de su álbum de 1989 titulado Consuming Impulse, escuchemos Out of the Body. Confused by the disease. Adam Lazara from the band Taking Back Sunday, and you are watching Sober La Dosis with Jonathan Montenegro. He's going to the concert, he's full of that terrain, sweater in the face of the guy on the stage. Adam Lazara, she's waiting on her makeup, she's eating out her hair, she's gonna rip her face up, throw it down the stairs. It doesn't really matter, he didn't get to see the play, all he wanted to see him do is rip her face away. Take your fingers in, bring your hands across the face and pull a bunch of skin. Blood man, so everywhere your face is gone, but you don't care, but you're gonna do this every day. Destroy that, so that you can, there's your time to take a stand, rip your face onto the man. Municipal Waste con Headbanger Face Rip. Napalm Death son considerados como los pioneros del grindcore, incorporando elementos del hardcore punk, crust punk, art rock y el sonido del new wave of British heavy metal, usando guitarras fuertemente distorsionadas y ritmos desenfrenados, al igual que voces incomprensibles. Sus letras normalmente son una crítica sociopolítica. El álbum debut, titulado Scum, lanzado en 1984, se convirtió en una gran influencia para las bandas del grindcore que empezarían a surgir. Napalm Death ha lanzado 15 discos de estudio y son reconocidos por Nielsen SoundScan como la décima banda de grindcore y death metal con mayores ventas de discos en los Estados Unidos. De su álbum Noise for Music's Sake, esto es Antibody. Watch a man tell the dog, answer in the body, God's got a good disposal life. Hola, ¿cómo estás? This is Des Fafara, Devil Driver y Coal Chamber, and you're listening to Sombre La Dosis with Jonathan Montenegro. Immolation, una de las bandas más respetadas del death metal. Disfrutamos de ellos, Fostering the Divide. John Andreas Nordvitt fue el vocalista, compositor y guitarrista de la banda sueca de Black and Death, Dissection. Nordvitt está considerado como uno de los músicos más importantes del black metal sueco, junto a los miembros de Dark Funeral, Arcanum y Marduk. Tras haber formado parte de bandas como Siren's Yell o Rabbit's Carrot, Nordvitt fundó Dissection en 1989. En 1997 fue encarcelado por el asesinato de un argelino y puesto en libertad en 2004. También apareció como comentarista en el Metal Zone, donde fue el encargado de seguir la huella a la creciente escena del black metal y fue miembro de la Orden Luciferiana Misántropa. El 16 de agosto de 2006 fue encontrado muerto en su departamento en Estocolmo por una aparente autoinfligida herida de escopeta. Notbit se encontraba dentro de un círculo de velas en un gesto satánico y con un grimorio satánico abierto. Erróneamente se creyó que era la Biblia satánica de Anton LaVey, pero el guitarrista Seth Tatum lo desmintió mencionando que no era una Biblia atea, humanista y adoradora del ego. Poco antes del suicidio ritual, había enviado cartas de despedida a su padre y a su novia. Según la policía, alrededor de su cuerpo había un círculo de velas encendidas. También se encontró un testamento y una nota de suicidio. Según fuentes policiales, la familia del músico había sido incapaz de establecer contacto con él durante un par de días. Su padre y su novia, que recibieron una carta de despedida, se encontraban preocupados. A su padre, Anders Notbit, le llegó una postal en la que su hijo le pedía que contactase a varias personas y les diera las gracias por todo. Esto es Dissection con Night's Blood. Y después cerramos con Dark Fortress, considerada como una de las mejores bandas de black metal de Alemania. Su nuevo álbum se titula Spectres from the Old World, con el tema Coalescence. Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Space Force!